Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2785, martes pasado por agua. Ahora sí se cayó la lluvia en algunos lugares, estuvo bueno el aguacero. Ya sabe, hay que tomar precauciones. Arrancamos el programa escuchando Lonely Boy, Chico Solitario. Esta es una canción de la banda norteamericana de rock oblicuo. Rock oblicuo. ¿Qué rayos quiere decir eso? Buena pregunta. Rock oblicuo de Black Keys nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes, que sigue festejando su cumpleaños, eso dice Ricardo Tapia, pero está conectado con usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Platicamos, conversamos, la verdad que traemos muy buena onda en las redes sociales. Síganos, síganos en las redes sociales y podemos estar en permanente comunicación con usted. Hoy en la noche, aquí en el estudio, me acompaña René Bernal y Laura Alcalá para platicarles de un tema, pues un tema que ya lo hemos platicado aquí en el programa, que creo que es muy importante, sobre todo hoy en las condiciones en las que las empresas vivimos, pues esta realidad tanto económica, social, política, pues que requerimos ser resilientes. O bueno, resilientes o eso, siempre me cuesta trabajo esa palabrita también. Pero ¿cómo están, muchachos? Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, pues inicio de semana, qué rico, pues martes. A mí en particular los martes me gustan más que los lunes, no sé los demás cómo les vaya. Ay, a mí me gusta más el miércoles que el martes. Como que el lunes ya te sacudes la flojera del inicio de semana y ya martes ya estás bien cargadito, ya estás bien animado. Pero bueno, gracias amigos por escucharnos, por estar con nosotros en el programa. Y pues bueno, un gusto, René, estar contigo. Pues ya hace tiempo que no estamos en el mismo programa, no nos toca juntos, pero bueno, ¿cómo estás, René? Así es, mi estimada Laura, buenas noches Roberto y buenas noches al auditorio. Efectivamente, ya tenía un rato que no coincidíamos, pero efectivamente siempre es un gusto. Y bueno, en este martes, como ya bien lo dijo Roberto, pues la parte buena es que los chamacos ya están de vacaciones y se siente la circulación pues bastante desahogada, sobre todo en la mañana. Pero pues a cambio el cielo nos está regalando una lluvecita muy pertinaz que pues también pone ahí... Además todos los papás ya andan con cola, ¿por qué? Y bueno... A ver, explica eso. Pues con los hijos cargando para aquí y para allá, pues no tienen dónde ponerlos. Te referías a los hijos. Bueno, y hay que sumarle también todas las familias que se van a pasar la temporada al puerto. Ay, qué que rico. Pues es de alguna manera gente que deja de estar circulando aquí en la ciudad y eso hace que al menos en las mañanas pues esté bastante desahogada la circulación. Ya sabe, la recomendación de siempre es quédese aquí con nosotros durante esta hora. La traemos aparte del tema este tan interesante, que es por qué las empresas buscan colaboradores resilientes. Pues el tip vial de la semana y algunas otras cuestiones que ya sabe que tratamos que sean de su interés. Así es, amigos. Y bueno, mire, estoy viendo aquí el mapa de Unisys, que nos presenta una imagen de infrarrojo de todo el hemisferio donde está la República. Y pues sí, vamos a tener lluvia y lluvia y lluvia, aparte de huracán Fernanda, que anda por allá en el centro del Pacífico perdida, y pues otras provocaciones en el Pacífico. Lo bueno es que en el Atlántico parece estar todo bajo control hasta ahorita. Hay que mantenerse informado. Pero bueno, muchachos, ¿qué entendemos por resiliente? Que sería una pregunta para nuestro auditorio, sí, explicarles qué entendemos por esa palabrita que le hemos dicho en un par de ocasiones. Yo creo que es un buen principio definir qué se entiende por resiliencia. Resiliencia es una palabrita que es, pues se ha puesto de moda últimamente en el ambiente empresarial o de negocios, y se refiere a la adaptabilidad de la gente o de los individuos. Es decir, un individuo resiliente es un individuo que tiene facilidad para adaptarse. Lo dijo alguna vez Carlos Darwin en una cita que él dejó, que es: no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Y eso lo vemos no solamente a nivel de evolución de las especies, sino lo vemos en las empresas. Laura, ¿cuántas empresas hemos visto que por no ser resilientes las vemos hoy mueren, y el mes que entra ya no está, ¿no? Bueno, y yo le agregaría que a la resiliencia muchas veces es la negativa a aceptar el cambio, ¿no? La terquedad de no querer aceptar que el mundo está cambiando, que hay nuevas ideas que se están comiendo a las viejas ideas, a las viejas prácticas, y que esta vista nueva en la que tenemos que mutar nuestras antiguas prácticas, pues ya la tenemos encima. Y tan es así que con el tiempo, a corto plazo, están cambiando. O sea, si ya aprendiste cómo anunciarte en Facebook, sorry, ya cambió. Ahora es a través de Instagram y ahora es a través de no sé qué, youtuberos. Entonces, de veras, que lo que estemos aprendiendo ahorita realmente no es un anclaje como veíamos hace 50 años, que duraba mucho tiempo. Y creo que me vi corta de hace 50 años, creo que más. Sin embargo, esa resiliencia de decir, bueno, pues ya aprendí esto, pero pues esto ya no funciona, pues aprendemos esto otro nuevo. Y así nos las tenemos que pasar adaptándonos. Y como bien dices, René, como Carl Darwin dice, pues ahora sí, que por selección natural va sobreviviendo el que más se adapta. Entonces, correcto, porque ¿no? Hemos ido adaptando, pero pues la palabra tiene varias connotaciones. Puede ser desde el punto de vista de la psicología, que dice que es la capacidad de las personas a sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas, o a la sociología, que dice que es la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos. Y esto tiene que ver con lo que hemos dicho en el programa: las circunstancias siempre van a ser adversas. Correcto. Y entonces necesitas desarrollar tu habilidad. Yo le pondría esa habilidad, porque se puede aprender. Sí, por supuesto, se puede aprender. A ser resiliente, que quiere decir que nos hagamos de hábitos que nos fortalezcan y podamos, pues, simplemente ser mejores aún contra las adversidades. Como digo yo, siempre van a ser adversas. Pero de hecho, esas adversidades muchas veces son las que te hacen ser crecer, te hacen ser más fuerte. Correcto. Y Laura tocó un punto importante, que es la resistencia o reticencia al cambio. Pero ya lo maneja Spencer John en el libro aquel de ¿Quién se ha llevado mi queso? Si no lo ha leído, amigo empresario, léalo. Ponga a sus empleados a que lo lean. Y si no lo quieren leer, si son medio flojos para la lectura, porque ya sabe que los oye, mexicanos no somos... Está muy chiquito ese libro, te lo echas en una semana. Pero mira, menos tres días. En unas horas. Pero si no quiere leer o no se le da la lectura, mire, hay cantidad de videos en YouTube, y hay hasta en versión de caricatura que dura 12 minutos. Entonces, no hay pretexto. Sí, está muy bueno. Chéquelo, pero bueno, si no quiere leer, cámbiele mejor, amigo, porque pues este programa no es para usted. ¡Qué drástico me vi! No, quédese. Y bueno, si me permites, yo quiero saludar a nuestros amigos de Concilium, que hoy les estamos dando un curso de ventas, actitud de vida, que está, la verdad, muy divertido, muy a gusto, y darle las gracias a Concilium que nos dio esta oportunidad de estar con ellos, y a todos los demás integrantes que también están de otras empresas, que ahorita no recuerdo sus nombres, pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Esta, sobre todo, mire, me gusta el nombre Dead and Gone. Dead and Gone. Muerto, no, pues, ido. Pues muerto ya, ¿para qué te vas? Por eso, ¿a dónde vas? Estás ido. Estás ido, estás muerto. Buena música, buena canción. Esto es de Black Keys, este grupo norteamericano. Esto es del álbum El Camino, que fue lanzado allá en diciembre del 2011. Buena música, buena selección. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ahora le voy a platicar del fraccionamiento Los Héroes. Fíjense que este fraccionamiento es ideal para que usted le regale a su familia su casa nueva. En el desarrollo Los Héroes, los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Esto es muy importante, sobre todo ahora que las tasas de interés hipotecaria se ven presionadas al alza por la condición económica, pero Grupo Sadassi tiene asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar las opciones de crédito para que estrenes casa ahora. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechas con materiales de primer nivel, te entregan garantía de la construcción y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Sé que hasta te entregan los planos y los pides ya para el crecimiento de la casa. Eso está formidable. Con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales. Mire, déjeme decirle, con más de 42 años de experiencia a nivel nacional y más de 300 mil casas más las que se acumularon en los últimos meses después de que nos dieron esta cantidad, y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer a sus colonos, infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, dése una vuelta por el fraccionamiento, ahora que está de vacaciones, lleve a los chamacos, dése una vuelta por el fraccionamiento Los Héroes. Tiene muy fácil entrada sobre Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, donde quedó un puente fenomenal para entrar a Los Héroes. Dese una vuelta de paseo, pase por la caseta de ventas, márqueles, haga una cita con el asesor 176-3050, platique con ellos y déjeme decirle que es una opción y una alternativa, pienso yo que la mejor para que usted estrene casa. También puede consultarlos por internet www.sadassiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá y René Bernal aquí en el estudio y estamos platicando con esto de la resiliencia. ¿Con qué seguimos, muchachos? Pues mira, en el corte anterior habíamos definido lo que era resiliencia, lo voy a repetir, es la capacidad para adaptarnos, aprender y salir fortalecidos de las situaciones difíciles. Y bueno, el tema de hoy trata de la importancia que es el desarrollar esta capacidad. Tú decías, Roberto, que esto es algo que se puede aprender. Efectivamente, es algo que se puede aprender, es algo que se puede desarrollar y que de alguna manera nos va a beneficiar a la hora de adaptar a nuestro personal, o que nuestro personal tenga la capacidad de adaptarse ante los cambios, ante las crisis, y de alguna manera nos, pues nos haga salir avante, ¿no? Pues yo creo que, mire, si usted tiene colaboradores o trabajadores o empleados o socios en su empresa que no tengan esta capacidad resiliente, ¿sabe qué es lo que va a pasar? En la primera crisis lo van a ir a ver y le van a decir, ¿y qué vas a hacer para solucionarlo? No, de veras, ¿no? Porque hay muchos que no sí, saben ni qué hacer cuando se presentan los problemas. Y déjeme decirle otra cosa. A lo mejor usted me va a decir, no, es que en mi empresa no tengo problemas. Ajá. Pues entonces, ahorita, si no tiene problemas, a ver, pellízquese, porque a lo mejor ya está usted muerto. De veras, entonces aquí lo importante es que las empresas ahora en la actualidad buscan colaboradores, trabajadores que tengan esa capacidad resiliente, porque estamos viviendo unas épocas, bueno, pues hemos dicho que somos hasta la generación de la crisis, ¿no? Sí, ¿cómo no? pero ya van varias generaciones. No. De la crisis eterna. De la crisis eterna, ¿no? Y parece que ahí vamos a otra ahora que salga este nuevo gobierno, pero bueno, ya mejor no me hagan hablar de eso. Pero hablemos de que existe, fíjense, existe lo que se llama, lo que le llamo yo, la esperanza. Si yo supiera que la resiliencia me va a ayudar a salir de los problemas, pues yo buscaría cómo desarrollar esa habilidad, ¿no creen? Si bien yo creo que, bueno, la resiliencia se puede practicar y se puede ir desarrollando y mejorando, sin embargo, la resiliencia es algo que se nos da de una manera natural, correcto, que nos vamos acomodando a diferentes circunstancias y que muchas veces no estamos conscientes de ello. Sin embargo, pues también tenemos esa resistencia a los cambios y el hecho de tener una resistencia a los cambios a los que nos vemos nos enfrentamos día a día, pues eso muchas veces nos hace más difícil la vida, más difícil la carga. Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, el que no está actualizado en las ventas por redes sociales, por el internet y toda esta nueva metodología, pues está en un problema, porque si sigue anunciándose en el periódico, en folletitos, volantitos, de veras no va a llegarle a nadie. Y lo hemos comentado en algunos programas aquí en el radio, en donde pues sí, tienes que echarle mano a Facebook para que la gente te vea, para que sepan dónde estás, para que hablen de ti. E incluso la metodología de la venta ha cambiado también, porque ya no se trata de el anunciote y cómprame, sino ahora se trata de influencers, de que otras personas te recomienden porque están satisfechos con tus productos, porque están contentos. Entonces, lo que tienes que incentivar es que esas otras personas que han estado contigo hablen bien de ti, que esa es la función mayormente de las redes sociales. Pues sí, fíjate, tocaste hace rato lo de la resistencia al cambio y ahorita dijiste algo también muy cierto, dijiste de que la práctica de la resiliencia se da de una manera natural. Muchas veces no nos damos cuenta y sin embargo sí lo estamos ejercitando. Hoy día nos hemos tenido que adaptar a infinidad de cosas. Sí, como dice el dicho, ya no quiero más que eso. Sí, no, salir de la ratonera, ¿no? Entonces, tú diste un ejemplo muy, muy tangible, ¿no? Lo de las medios de publicidad. Por ejemplo, mencionaste el volante, ese tipo de cosas que pues hoy día ya no, ya ni los ven ni los contratan, y hoy día la gente ha tenido, aunque no sabía, tenido que adaptarse a medios como Facebook o las redes sociales en general. Y así como hay esa adaptación hacia los medios masivos en cuanto a publicidad, hay adaptaciones de manera natural y paulatina en otros rubros. Por ejemplo, la gente se ha tenido que adaptar al tránsito citadino, por ejemplo. Ah, sí, no, sobre todo aquí en Mérida, ¿cómo ha cambiado? Ahorita que hace 20 años, no, se ha tenido nada que adaptar Roberto mencionaba el estado del tiempo al principio del programa, se ha tenido que, o nos hemos tenido que adaptar al tiempo. El tiempo climatológico ya ha cambiado, ya no es exactamente el mismo que antes. Antes estaban muy marcadas las estaciones. Sí. Ahorita ya nos hemos tenido que adaptar a otras situaciones. Y efectivamente la resiliencia es algo que pareciera que no, pero en realidad fluye de manera natural. Pero sí, pero se convierte en un recurso necesario para las empresas, para que seas más feliz, para que te enfrentes a este mundo así como lo describen ustedes, ¿no? Sí, sí, además lo tomas de manera positiva y votas por eso, pues obviamente vas a ser mucho más feliz y la cosa se te va a dificultar mucho menos, ¿no? Y bueno, amigos, ahorita regresando del corte les vamos a platicar de tres de las características principales de la resiliencia, o sea, para que usted tome nota y vaya desarrollando esta habilidad que podemos identificar y desarrollar en nuestra familia, en nuestros colaboradores, en nuestros trabajadores, en nuestros empleados y pues que ¿cómo diríamos? Resilientemente. Estoy resiliando. No, ya no sé. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Qué buena rola! Gold on the ceiling, oro en el techo. Ojalá todos encontráramos oro en el techo, ¿no? Ojalá. Es una... O donde fuera. Es una canción de la banda norteamericana de rock The Black Keys. Esto fue de febrero del 2012 en el álbum El Camino. Este fue como segundo sencillo de este álbum. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre, es martes y además lloviendo. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa, baje la velocidad, súbale al aire el bochorno. Hizo calor hoy, antes de que lloviera estaba el calor en serio, teníamos una sensación térmica arriba de 47 grados, así es de que a las 3, 4 de la tarde que íbamos rumbo a dar el taller, qué calor, qué barbaridad. Y también qué mosquerío hay en la ciudad, así es de que pues yo creo que es hora cuando saquen a las máquinas esas que fumigan, sí, o no sé. Hace mucha falta. Es tremendo el mosquerío que se dejó venir, hoy lo sentí más que nunca, sí. el mosquerío, así es de que, pues cierre la boca, se le vaya a meter un mosco, porque ahora sí hay, hay un montón. ¿Te acuerdas que una vez aquí tú estabas cuando teníamos un entrevistado? Que se tragó un mosco. Y se tragó un mosco. ¿Sí, no se acuerdan? Sí, sí, cómo no. Y siguió hablando, maestro. Bueno, no se lo íbamos a cobrar el mosco. No. Gratis. Sí, no. Yo creo que dijo, ojalá no se den cuenta. Ay, se lo tragó. Pero bueno, ya sabe a lo que se expone si quiere venir a una entrevista. No, no es cierto. No, lo peor no, es que no es cierto. Sí es cierto. Buena música. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que los beneficios del uso del nitrógeno en tus neumáticos solo será representativo cuando realices recorridos largos a altas velocidades. Si tus recorridos son al supermercado, a la oficina o a lugares cercanos, el uso del nitrógeno es totalmente irrelevante y solo te generará el gasto de que se lo pongas. Hay que tomar en cuenta que si les pones a tus neumáticos aire convencional, ya estás utilizando una gran parte de nitrógeno gracias a la composición de nuestra atmósfera, que es de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de gases nobles. No es que el nitrógeno no genere beneficios, ojo, lo que pasa es que son casi imperceptibles. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para operadores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Por cierto, un saludo a la gente de Donde, que seguramente me estará escuchando, Galletas Donde. El día de hoy estuve con ellos porque ellos tienen un programa de capacitación continua, es de las empresas más serias que me he encontrado en lo que es capacitación de operadores. Qué bueno, enhorabuena. Entonces, ellos, hubieras traído unos globitos, maestro. Ah, les voy a decir que manden su atención. Ahí, manden su tabla. Y cafecito para hacer el Alejandro Ramírez y a Cruz Herrera, si nos están oyendo, pues ya saben, el encargo, manden. La próxima que nos veamos, pues esperamos la dotación correspondiente. No, yo nomás decía. Pues los invitamos pedido. Y que ah, que vengan, sí. Claro, bueno, por lo pronto. Sí, y el Mosco es gratis. El Mosco es gratis. Si le interesan nuestros cursos, llámenos al 999-255-6230, al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx, en nuestra página de internet www.capacitarvg.com.mx, o bien síganos en Facebook como Capacitación de Excelencia, donde podrá recibir semanalmente estos tips viales y de ahorro de combustibles. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Laura, arrancamos con esas tres características. ¿Cuáles son? Claro que sí, Robert. Y bueno, tres características principales de la resiliencia que hay que fijarnos si las tenemos, y si no las tenemos, pues bueno, practicarlas, ¿no? Y la primera, pues, es establecer las metas. Y bueno, esto hace que las personas estén orientadas hacia un futuro, aprendan rápidamente de lo que no funciona, ojo, y se propongan nuevas metas realistas y alcanzables. Y fíjate, este es un punto muy importante, Robert, porque muchas veces nos da incluso miedo ponernos metas. Sí, hay mucha gente que no se pone metas, ¿por qué? Porque le da miedo el hecho de que como no llego, exactamente, sí, sentirse mal. Le sacan al compromiso. Correcto. Exacto. Entonces aquí lo que pues determina esta característica de la resiliencia es que sí es importante ponerte metas, pero también las puedes cambiar. Y el hecho de cambiarlas es simplemente porque evalúes que sean realistas. Aquí, por ejemplo, recomiendan un libro que se llama Maximum Achievement de Brian Tracy. Y fíjate, una de las cosas que él dice, a ver si me sale en inglés, digo en español, muchas de las cosas que nosotros no logramos de nosotros, o sea, que no logramos las metas, es porque no sacamos lo mejor de nosotros mismos y que no nos domamos a nosotros mismos. O sea, él en este libro, Tracy, lo que ve es que nuestra mente está llena de, date cuenta, de muchos músicos que tocan diferentes instrumentos. Y lo que sucede es que es un relajo porque todos quieren captar nuestra atención. Ese es el rollo que traemos en nuestra mente y por eso muchas veces no sacamos lo mejor de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es aprender de cada una de las cosas que nos dicta nuestra mente, que aprendemos, por ejemplo, de que si no llegamos a una meta, ¿qué fue lo que pasó? Enfrentar la situación, enfrentar ese fracaso por el que pasamos y aprender de él, domarlo. De esa manera domamos a los músicos y logramos una orquesta para que formen una canción y no cada quien está haciendo lo que sea. Que esto yo lo veo muy similar a cuando tenemos diferentes frustraciones que vamos encajonando y vamos guardando en diferentes hoyos y los vamos tapando y no queremos ni recordarlos ni saber de ellos. Y estamos tirando a la basura realmente ese aprendizaje tan grande que nos da ese fracaso o esa falla. Porque si nosotros abrimos ese espacio para aprender, pues lo que estamos haciendo es ser resilientes. Estamos dispuestos a adaptarnos y a cambiar. Bueno, comentaste lo de las metas. En realidad, estas, como ya se ha dicho a lo largo del tiempo muchas veces, tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables, tienen que tener una vigencia. Pero algo que comentaste, pueden irse ajustando y además también pueden cambiarse. No, y también tienen que ser retadoras. Claro. Porque si no te pones retos, pues qué chiste. Pues sí, o sea, hasta te aburres. Sí, sí, sí. ¿No? Fíjate, cuando alguien se pone una meta que le interesa, por decir, este año voy a cambiar de carro porque vi uno muy bonito y ese quiero. Pues no sabes cómo le haces, pero lo cambias. Lo cumples, sí. O sea, fíjense, amigos, esto, aunque no lo crean, pero funciona. ¿Por qué? Porque la mente está, la programamos y le desarrollamos el hábito de estar en acción. Correcto. Pero muchas veces el mismo miedo, como decías, o ese temor al compromiso nos estanca, y muchos caen en el garlito de que no, pero si yo ya sé todo, no, pues si yo soy el bueno en esto, ya. O sea, empezamos a poner justificantes que nos enaltecen según te sientas, pero lo único que estás haciendo es limitarte. Pero como no quieres que los demás te descubran, no, es que yo ya, no hombre, yo soy, si tengo 20 años de experiencia en esto, ¿cómo crees? Y entonces te das cuenta que la resiliencia es simplemente un autoengaño de a lo que no te quieres enfrentar. Porque la bronca ahí está. Claro. Y no la resuelves y solamente le das excusas. Y bueno, pues eso, como nosotros le decimos y lo conocemos, vives abajo de la línea. Y vivir abajo de la línea es porque culpas a otros de tus errores, das excusas de tus errores y te vuelves negativo. Y vivir en esas tres condiciones, te vuelves víctima. Entonces eres víctima de todos, eres víctima del sistema, víctima del presidente, víctima de tu esposa, víctima de tu papá, de tu maestro, de tu jefe, de... Y ahí estás. Está de moda ahorita ser víctimas del presidente, ¿no? Porque sí, todo el mundo le echa la culpa al presidente. Porque llovió, es culpa de Peña Nieto. El pobre Peña Nieto. Y porque no llovió también. Pues sí, pobre Peña Nieto, imagínate. Yo creo que por eso está chaparro. Perdóneme, pero no. Yo mejor no hablemos de él. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí, pobrecito. Fíjate, un tip antes de irnos al corte de este mismo artículo, decide qué es lo correcto para ti antes de que decidas qué es lo posible. Ok. Esa está buena. Sí, está esa me gustó. Decide qué es lo correcto para ti antes de que decidas qué es lo posible. Y por lo pronto, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, Money Maker. Este es el primer sencillo del álbum Ludacris, o no sé cómo se diga. Este es el quinto álbum Release Therapy, de la terapia liberada o algo así. Esta canción fue de julio del 2006. Buena música, buena selección. Esta no la habíamos escuchado, creo que sí. Estos son The Black Keys en el álbum El Camino. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios, para que usted, que ya va llegando a casa, se relaje, tranquilo. No hay fútbol hoy, ¿no, verdad? No, ¿hasta cuándo juega la selección? Creo que hasta el jueves, que ahí va en la Copa Oro. Criticados, pero van ganando. La decepción nacional. La decepción nacional. Es otro de nuestros emblemas resilientes. Eso sí que son resilientes con tanta crítica y siguen jugando al fútbol. Pues siguen jugando, pero no, siguen no ganando, ¿no? No, pues siguen ganando. No, pero pues en estos torneos chiquitos, digo. Bueno, al hablar de fútbol mejor, es como de política mejor. Sí, es otro tema, sí. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. ¿Ya fue usted a probar el mondongo de ceiba del Estabay? Qué delicia de platillo. Bueno, por lo menos a mí me es el que me encanta. Y mire, ceiba del Estabay es uno de los restaurantes, pues, lo mejor de la comida regional ahí en un solo lugar. La especialidad son los platillos regionales hechos con la mejor calidad y apegados a recetas tradicionales, la auténtica comida, la yucateca. La verdad que es increíble, pero hay pocos, yo conozco pocos restaurantes que hagan la auténtica comida yucateca, ¿no? Como la conocemos nosotros. Ay, un queso relleno que te lo sirven así en forma de una bolita, mini bolita de queso con adentro... De queso de bola, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, genuino, claro. Y allá adentro está la carne molida con su receta especial, con almendras y... ¡Ay, no! Órale. Delicioso. Y todo rodeado de un colcito con su salsita roja de tomatito fresca, calientito. Un chilito habanero. Con un chilito habanero picadito, una tortillita hecha a mano... Y una cervecita fría para que no... Montejo, por favor. Montejo, claro. Atragante, ¿no? Tiene que ser Montejo. Y bueno, fíjate también que tienen una value lunch muy interesante. ¿Ah, sí? De 175 pesos que trabaja de martes a viernes, de 12 a 6 de la tarde. Y que mira, tienes para escoger ya sea tu trío yucateco que te trae tu frijolito, tu... ¿Cómo se llama esa botanita típica Xiquilpac. De acá? El xiquilpac, que les queda Xiquilpac. Riquísimo. Y guacamolito. También te pueden dar antojitos o sopa de lima, cualquiera de esos. Oye, tres. Esos frijolitos puercos. Ah, también están pero deliciosos. Pero son refritos y le ponen... Y manteca. Puyulitos. Ajá, sí, sí, como no, el, no, claro. No, de manteca, pues claro. Y fíjate, de plato fuerte puedes pedir ya sea tus papazules o relleno negro... O un pan de cazón. ¡Guay! ¡Qué rico! Ahorita que es temporada. Miren, amigos, márqueles 943-9867. Separe su mesa, haga una cita. Ellos trabajan de martes a domingo, de 8 a 6 de la tarde. Vayan para allá. Si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una Montejo. Calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35. Colonia Polígono Itzibna, 200 metros de la glorieta de la Xtabay y a pocos pasos de la Macroplaza. De veras, vaya, dese una vuelta, pruebe el mondongo, ya lo tienen en la carta. Antes nomás lo hacían para los fines de semana, pero ya está en la carta y es una verdadera delicia probarlo. Es el mondongo kibik, kabik. Kabik. Bueno. Ahí tiene usted, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal aquí en el estudio. ¿Y con qué cerramos, muchachos, el tema de hoy? Muy bueno, sobre cómo buscamos o por qué las empresas buscan ahora colaboradores resilientes. Pues otra característica, René. Pues mira, la segunda que nos recomienda aquí el tema es enfocarnos en las fortalezas. El primero fue el fincarnos metas. El segundo... enfocarnos en las fortalezas. Y fíjese bien, aquí mucha gente pues se fijan en lo que tienen, que hacen bien en sus fortalezas, y esto lo aprovechan para quitar o desechar lo que no hacen bien, ¿sí? Para irse puliendo. Y digo, no sé si me explico. O sea, a lo largo de la actividad me doy cuenta qué es lo que me sale bien, en qué soy bueno, y procuro incrementar mis capacidades en ello, ¿sí? Sin fijarme tanto en los puntos débiles. Sí, fíjate que este punto que mencionas, René, es muy importante porque son hábitos que nosotros tenemos mentales, de muchas veces de dejar que nuestra mente, al darle la rienda suelta que siempre ha tenido, porque nunca nadie nos ha enseñado a utilizar la mente y a dirigirla. Correcto. Y a controlarla más que nada, a enfocarla. Que muchas veces nos tendemos a pensar y a proyectar lo que nos da miedo, lo que tememos, lo que no queremos. Y que por eso muchas veces las cosas se dan así. En cambio aquí, al enfocar tus fortalezas, lo que sí sabes hacer, lo que quieres que sea de resultado, es un hábito mental con el que tienes que trabajar para cuando te pesques pensando negativamente, lo cambies a positivo y pienses y cultives las fortalezas que ya tienes. Un ejemplo muy sencillo, amigos, es muchas veces nosotros hemos entrevistado a muchos empresarios aquí en el programa Y antes de la entrevista, pues platicamos con ellos, más o menos de qué quieren platicar. Y pues te das cuenta cuando están enfocados en lo negativo, porque dicen, pero esto no lo vamos a decir y esto no lo vamos a decir. Entonces, a ver, espérate, enfócate en lo que sí quieres decir para que hablemos solo de eso. Es como que yo les diga, no piensen en un Roberto blanco güero. Con pelo. Ah, chido. Ah, caray. ¿Existe? Mira, mira cómo se ríe René. Seguro ya, existe. Ya, ya te vio, ya te vio. No. Imagínate lo blanco y güero con pelo, así como Trump. Así era yo. Así era yo, de veras. Pues nos lo cambiaron medio gacho, ¿no? Pues no quería decir lo del elefante rosa porque ya estaba chateado, pero bueno. Están tocando un tema muy importante, pero aquí la pregunta precisa es, amigos. La pregunta es, ¿qué exactamente? Tienes que encontrar exactamente qué fue lo que hiciste que te salió bien. Claro. Y para repetirlo. Por supuesto, para multiplicarlo. Claro, ese por supuesto. Digo, yo les aseguro, amigos, que todo el mundo sabe cuando la regó y lo que te faltó cuando la regaste. Aprende de ello. Y no te enfoques en el error, enfócate en lo que aprendiste. Y enfócate en lo que te ha dado resultados. O sea, es a veces hasta sentido común. O también enfócate en qué hemos hecho cuando trabajas con un verdadero equipo. O sea, porque todos conocemos un verdadero equipo en otras organizaciones, ¿no? A veces es la competencia, a veces es qué sé yo, pero enfócate en los que tienen. Esto le llamamos a veces el modelaje, ¿no? Cuando vemos sobre todo. Ahora que hablábamos de fútbol, comparamos muchísimo a un Barcelona con la selección mexicana. Bueno, ¿y por qué no intentan, de veras, por qué no intentan contratar a los del Barcelona? No, no es cierto. No, pero modelarlos, o sea, enfócate en lo que han hecho bien, no en lo claro, que hacen. Y cultivar lo que sí salió porque bien. Es muy fácil decir lo que hacen mal y todo el mundo es experto en decirte lo que hiciste mal. Sí, todo mundo tiene el complejo de director técnico, ¿no? Y como pasa en los partidos, parece que todos fueran expertos y pues no. Y lo mismo pasa con los problemas cotidianos, ¿no? Todos pudiéramos parecer que tenemos la solución, pero no es así. Pero bueno, y el último punto, fomenta la autoestima. Esto que hicimos nosotros es fomentar la autoestima. Voltéate en un espejo y dite, y dícete. Hoy es cuando, ¿no? Y eso que no es viernes. Pero bueno, ahí tiene usted, amigos, los temas para que usted los pues mire, los comente, los puede ver, bájelos de nuestra página, de nuestra plataforma, escuche el programa otra vez, coméntelo con sus amigos, sus colaboradores y aprendamos todo, que ese es el objetivo de nosotros. Pero bueno, vámonos, muchachos. Vámonos, Robert. Gracias, René. Gracias, Robert. Y gracias, amigos. Buenas noches al auditorio. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.